No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Reavivaras. Si algo bueno debiéramos reconocer al actual presidente de los Estados Unidos, es que gracias a sus actitudes xenofóbicas contra nuestro país, principalmente, hoy somos un México más unido, más orgullosos de nuestras propias raíces, y esto como parte de una respuesta a su retórica antiinmigrante. Esa actitud poco inteligente o cortés hoy nos ha hecho revalorar y voltear a ver lo nuestro, lo mexicano, nuestros paisajes y nuestra gente. Campañas comerciales, canciones y hasta la venta de productos nacionales han aumentado. Somos creativos con ideas originales que enriquecen y contribuyen positivamente a la comunidad. Versa la campaña titulada Orgullosos de ser mexicanos. México significa en náhuatl el ombligo de la luna. Hoy te comparto que ocupamos por dimensión territorial la 14ª posición en todo el mundo de acuerdo con datos del CIA World Factbook. Por lo que generamos con respecto al Producto Interno Bruto, somos la 15ª potencia económica y la 2ª economía a nivel Latinoamérica después de Brasil, de acuerdo con material de ProMéxico. México es una de las pocas regiones que sobreguarda el 12% de la biodiversidad. Somos un lugar lleno de riqueza natural y cultural. Exportamos aguacate, producimos agave, tenemos el himno y la bandera más bellos del mundo. De acuerdo con datos del 2012 del FMI, a nivel económico, ocupamos el 11º lugar en el mundo tras Francia e Italia, economías a las que, según las previsiones, sobrepasaremos en los próximos años. Nuestra gastronomía, es un patrimonio de la humanidad. El mariachi, expresión musical de México, fue también declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Una de las nuevas 7 maravillas del mundo se encuentra en México, Chichen Itza. Nuestros destinos turísticos son visitados por millones de turistas internacionales. Nuestras playas son consideradas las más bellas del planeta, como Tulum, Nayarit y Cancún, entre otras. Y somos uno de los pocos países que tiene un deporte nacional, la charrería. México cuenta con 3 premios Nobel, Octavio Paz de Literatura, Mario Molina de Química y Alfonso García Robles, el Premio Nobel de la Paz. En América Latina representamos una de las regiones con mayor producción artística y nuestra participación en ferias internacionales es siempre destacada. Somos un país lleno de historias, de costumbres y leyendas. Los mexicanos vibramos de alegría con nuestra música y danza tradicional. El huapango de Moncayo, la guelaguetza, son solo algunos de los regios ejemplos. Por ello, somos un país rico en cultura que ofrece una variedad de fiestas tradicionales y místicas, como el Día de Muertos, que es reconocida internacionalmente y también Patrimonio de la Humanidad. Algo que nos identifica como mexicanos es el talento, el tesón y las ganas de salir adelante. Como ejemplo tenemos a Isaac Hernández, bailarín mexicano de talla internacional, el cineasta Alejandro González Iñárritu, Alfonso Cuarón, al fotógrafo Emanuel Lubezki, a los pilotos Sergio Pérez y Alfonso Celis, a grandes atletas como Leticia Torres, Guadalupe González, Misael Rodríguez y María del Rosario Espinosa. Grandes personalidades que ponen a diario el nombre de nuestro país en alto, que muchos otros seguimos y vivimos su pasión. Hoy somos más capaces de reconocer nuestra riqueza y fuerza. En todos los aspectos podemos encontrar motivos para estar orgullosos. México lindo y querido. A un país lo forma su gente, y nosotros somos fuertes, trabajadores y talentosos. Por eso, hoy más que nunca podemos gritar a todo pulmón, ¡viva México! México lindo y querido, si muero lejos de ti. Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Gaby Vargas.